Este es el programa Hacia la Libertad Emocional, un espacio para platicar sobre cómo superar el rechazo y alcanzar la paz interior. Bienvenidos. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno al programa del día de hoy. Como ayer te habíamos comentado, esta noche hablaremos acerca de lo que a veces nos destruye la vida. Esa es la indiferencia. ¿Qué es? ¿Cómo es que la indiferencia destruye nuestra vida? Cuando nosotros nos fijamos en nuestros propios gustos, en la solución de nuestros propios problemas, las emociones forman parte fundamental del desarrollo de la indiferencia en nuestra vida. Pero también no solamente nos destruye a nosotros, destruye la familia, los amigos, el trabajo, pero sobre todo destruye la iglesia. Porque la indiferencia es fundamental para que el enemigo tenga éxito en cualquier situación que él quiera destruir en este mundo, sobre todo al mismo pueblo de Dios. La indiferencia es parte de nuestro diario vivir, pero necesitamos atacarlo. A veces nosotros no comprendemos hasta qué grado esto puede destruir dentro de nuestro propio matrimonio. Ayer comentábamos cómo a veces algunos problemas destruyen el matrimonio de cada uno de nosotros, sobre todo cuando somos jóvenes, cuando somos recién casados. Pero la indiferencia está a lo largo de todos nuestros años de vida al lado de nuestra pareja. Pero esto no solamente es para que nosotros aprendamos algo, sino también para que lo pongamos en práctica dentro de nuestras iglesias. Ayer les comentábamos que hablaríamos un poco acerca de una experiencia que sucedió aquí en Oaxaca hace tiempo. En nuestro distrito, que era el distrito de Cuauhtémoc, teníamos ahí existen como 7, 8 iglesias. Antes tenían 15 iglesias pertenecientes a este distrito. Una de ellas era una iglesia que era jovial, llena de actividades, era de las que primero iban a los campamentos, siempre estaban listos para estar en las federaciones, ganaban la mayoría de los premios, y bueno, esta iglesia era la mejor de todas, participaban mucho. Pero resulta que al cabo de algunos años, unas familias empezaron a pelear, digámoslo así, los departamentos de la iglesia. Una familia querían ser los directivos, dirigir la iglesia, otra familia no quería, entonces eran constantes pleitos porque ellos querían tomar la dirigencia de la iglesia para hacer un tipo de trabajo. Muchos de los demás hermanos que estaban inmiscuidos en todo este problema se mantuvieron al margen, indiferentes a lo que sucedía. Ellos querían seguir participando en los eventos y se iban a las actividades, iban esto, iban el otro, y dejaban que lo que estas dos familias hicieran también se quedara allí y no pasara de ese momento. Sino al contrario, mis amigos, ellos esperaban que en algún momento estas dos familias dejaran de pelear. Año tras año existió esta rivalidad dentro de la iglesia, al punto que después de varios años de vida en esta situación, los hermanos empezaron a fastidiarse y uno a una la familia empezaron a salirse de la iglesia, porque ya no soportaban este constante pleito a través de los años por los departamentales. La iglesia, el pastor, de alguna forma el pastor se hizo indiferente en aquellos años, cuando éramos jóvenes sucedía este tipo de cosas, de tal forma que nadie daba la importancia necesaria y pensaban que en algún momento esto iba a ser destituido, alejado, no le iban a dar la importancia necesaria. La indiferencia fue tan grande que nada más iban a la iglesia cierto número de personas. Entre semana ninguno se aparecía, pero los sábados se llenaba la iglesia. Después los eventos, como los pleitos entre las familias, no permitían que los jóvenes fueran. Algunos sí, otros no, y eso empezó a alejarlo. Poco a poco, algunos hermanos dejaron de asistir a la iglesia. Otros se cambiaron de iglesia hasta que solamente quedaron esta familia, estas dos familias. Al final de todo, una de esas familias se retiró de la iglesia y quedó solamente una. La iglesia de la cual te estamos contando es una iglesia que tenía más o menos como 200, 300 miembros. Para en la actualidad, esta pequeña iglesia que aún todavía se siente un poco fría, déjame decirte que tiene alrededor de 20, a lo mucho 30 y contando niños, la iglesia. iglesia es inmensa, grande, muy bonita, alta, o sea, tiene muchas cosas muy hermosas esta iglesia, pero tristemente está vacía. Regularmente vemos solamente 10 hermanos, 12 hermanos en esta iglesia, con una capacidad para 300 personas. Entonces eso a veces nos causa tristeza de ver que estaba tan llena en algunos años y ahora pues la mayoría de los hermanos se han retirado. Son pocos los que todavía asisten a la iglesia. Los sábados los vemos porque nos ha tocado ir a esta iglesia a darles el tema, a predicarles, nos han invitado y hemos visto que gracias a Dios un grupo nuevo que llegó a la iglesia están levantando de nuevo los ánimos, están luchando por sacarlos adelante y poco a poco pues están siendo sanadas las heridas de antaño y están saliendo adelante. Pero todo debido, mis amigos, a la indiferencia. A que nosotros no tomemos partido de lo que sucede a nuestro alrededor, de los problemas, las actividades, y esto merma no solamente a nuestra familia, sino también a la iglesia. Es un arma muy poderosa del enemigo para destruir la vida espiritual de todo ser humano. Pero vamos a comentar entonces de esta indiferencia que es demostrada hacia la familia cuando nosotros estamos casados. Por ejemplo, cuando nosotros, como mencionábamos ayer, lo estábamos hablando desde el punto de vista varonil del hombre, cuando nosotros como esposos demostramos hacia nuestra esposa nuestra indiferencia, para ellas resulta ser muy doloroso, pues ellas siempre tratan de convencerse de que es normal. Y a veces nosotros también nos convencemos de que todo está bien, sobre todo de que no nos importa lo que pase, de que tal vez en un momento más adelante nos irá mejor y que no importa que nosotros nos sintamos débiles, enfermizos y sin problemas. Lo que no nos damos cuenta es que estamos matando las emociones de nuestra pareja. En este caso de nuestra esposa, siempre tratamos de sermonear y decir, es que tú no me has hecho esto, es que tú no me has hecho el otro, es que no has participado en esto o en lo otro. Pero al final, mis amigos, no nos damos cuenta de que tampoco nosotros ponemos de nuestra parte. Cuando a veces ellas se enferman, se disgustan porque nosotros nunca les ayudamos o les atendemos en ese momento de enfermedad. Al contrario, les exigimos que nos sigan dando el alimento, manteniendo la ropa, cuidando a los niños, limpiando la casa, a pesar de que se sienten enfermas. Es crítico, pero así sucede. A veces criticamos todo ese tipo de cosas hacia ellas en lugar de darnos cuenta de la situación o el problema en que todos estamos metidos, simplemente porque nos estresamos en el trabajo, luchando por pagar las deudas o luchando por traer el alimento a nuestro hogar. Hay momentos que a veces pensamos que ella pierde todo contacto con la vida real al inmiscuirse en su propio pensamiento y decir, no, pues ya, o sea, este hombre, por así decirlo, no nos ayuda, no permite que se desarrolle un buen matrimonio, y entonces se alejan y se meten en su propia realidad. Y a veces debemos de confesar que eso es porque nosotros no hacemos ningún esfuerzo por concientizar o por empujar a una buena relación en el matrimonio. Por eso a veces nosotros, sin querer, terminamos jugando con la mente de nuestra pareja y también con nuestra propia mente, engañándonos a nosotros mismos de que todo está bien, ocultando que en realidad necesitamos ayuda emocional dentro de nuestro propio matrimonio a través de los años. A veces nos damos cuenta de que a algunas de nuestras amigas tienen ciertos gustos que debemos de seguir, pero no lo hacemos. A veces buscamos la manera de hacer nuestro propio gusto en contra de lo que ellas sientan. Y la indiferencia que nosotros tenemos es que no nos importa si ellos comieron o no comieron. Mientras nosotros comamos, todo está bien. Y nos es indiferente si nuestro hijo o nuestra hija necesita ayuda. Nosotros hacemos nuestro trabajo y punto, y se acabó. Por eso a veces nosotros no nos damos cuenta hasta qué punto los productos que usamos en la casa son problemáticos, y no porque en sí el producto sea problemático, sino por la actitud que nosotros tenemos dentro de esta indiferencia que nosotros usamos en el hogar. Imaginémonos que así es como nosotros tratamos a nuestra pareja. ¿Qué creen que pasaría? ¿Cómo se sentiría? ¿Se sentiría apenado o apenada por lo que está sucediendo? ¿O te daría igual y seguirías tu vida normal? ¿Cómo sería el ministerio que nosotros usamos? Sería una gran tristeza que por culpa de esto nuestro matrimonio terminara. Y si te das cuenta, mi querido amigo, mi querida hermana, esto sucede en el mundo real, sobre todo fuera de nuestra iglesia. Aquellas parejas que no creen en Dios o no tienen algún principio básico de la iglesia, ellos terminan haciendo su propia voluntad y al menor motivo de indiferencia se separan o buscan el divorcio. Porque para ellos es lo más fácil. Si no me ama, ¿para qué sigo con él? Si no me ama, ¿para qué sigo con ella? Mejor me busco otra persona. Estoy joven todavía. Puedo hacer un sinfín de cosas. Es más, le voy a dejar a los hijos que ella o que él se encargue y yo sigo mi vida. Cosas que hacen en el mundo porque la indiferencia destruye precisamente esta parte de nuestra vida. Es importante reconocer entonces que aquellas personas que son rechazadas en la niñez con frecuencia, mis amigos, tienen una idea percibida de que todos los demás a su alrededor en la vida siempre las van a rechazar. Y tienen la tendencia a arreglar las circunstancias de tal manera que finalmente ellos o ellas sean rechazadas. Diciendo, bueno, seguramente me van a rechazar en mi empleo. Y como te rechazan, ah, qué bueno. O muchas veces nosotros mismos provocamos ese rechazo porque así lo queremos. O porque así pensamos, porque desde la niñez nos han rechazado. Probándonos a nosotros mismos entonces, de esta manera, mis amigos, podemos encontrar entonces que somos dignos de ser rechazados por todos. Por todos. Y no hacemos ningún esfuerzo consciente para no ser rechazados. Al contrario, buscamos que el primero que encontremos nos diga que no podemos y lo aceptamos y digamos qué bueno, porque en realidad yo lo me merezco. No necesito ser aprobado por nadie. Yo me merezco ser malo, el malo del cuento, el que siempre hace las cosas mal y por eso necesito ser rechazado. Es lo que siempre nosotros hacemos dentro de nuestro hogar, y muchas veces cuando la indiferencia está en nuestro hogar, es lo que hacemos con nuestra propia esposa, nuestro esposo, en el caso de las mujeres, con los hijos, con los amigos y con los compañeros de trabajo, o en el caso de los que son estudiantes, con los compañeros de la escuela. Buscamos que el rechazo sea constante de todos y por todo, por cualquier pretexto nos hagan a un lado, aunque ellos no lo quieran. Les insistimos, provocamos algún problema, nos portamos mal, somos groseros, en fin, hacemos un sinfín de cosas para que ellos busquen el rechazo para nosotros, humillándolos y haciéndolos sentir mal para que nos rechacen. Muchas veces, muy dentro de nosotros, la mayoría tenemos temor de que nuestra pareja, nuestros hijos, nuestra mamá, nuestro papá, nos deje y nos dejen solos porque hay otras personas mejores que nosotros. Por eso a veces tememos que entrar a la escuela para los que son jóvenes, entrar a la escuela sea algo muy difícil porque allí te encontrarás con otro grupo de personas que te rechazarán. Y entonces no podrás alcanzar el grado que tú quisieras tener, el grado de emoción, el grado de superación, el momento emocional que te controlará como persona que eres, una persona preparada. Por eso siempre buscan un doctorado, en el caso de los que tienen la carrera, una maestría, o aquellos que tienen solo la secundaria, buscan estudiar la preparatoria o aún la misma carrera, aún estando mayores, porque buscan alcanzar un grado más alto para poder ser aceptados como profesionistas, elegidos por los demás y no por lo que realmente tú vales. A veces nosotros mismos, mis amigos, nos engañamos creyendo que resistiremos cualquier cosa que se nos presente, que cualquier situación que suceda, por más temor que nos dé, podremos superarlo. Y es triste vernos nosotros mismos ser fracasados, porque fracasamos algunas veces y sufrimos la pena de lo que significa ser fracasado. Y no queremos superarlo. nos quedamos estancados, decididos a que esto es así y no nos importa lo que suceda, mi querido amigo. Por eso es importante que comprendamos el momento en que el fracaso puede terminar destruyendo nuestra propia vida. Si nosotros no luchamos por mejorar nuestra vida, ¿cómo entonces esperas superar este tipo de cosas? Lo más importante es que te des cuenta que si nosotros no ponemos de nuestro empeño, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros seres queridos, pero sobre todo los niños, pensarán que como adultos necesitamos fracasar diariamente. Y en lugar de superar esto, nuestras emociones se deterioran y nos terminan acabando. Por eso, mis amigos, es importante que abandonemos todo esto. Que entonces le demos entrada a nuestro Señor Jesús para que nos levante ese ánimo, para que nos aferremos a Él, a la necesidad de tenerlo a nuestro lado, para demostrarnos a nosotros mismos que sí podemos, y alejarnos de esto, porque las emociones son transformadas por este tipo de ideas. Cuando tú te sientes fracasado o fracasada, todo esto te va a orillar a alejarte de nuestro Dios. Pero si tú dices, yo puedo, lo puedo lograr, y te aferras de aquel versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi amigo, mi hermano, lo vas a poder superar. Te vas a acercar a Dios y te vas a mantener vivo espiritualmente. Pero si te entregas a los brazos del rechazo y del fracaso, mejor ni luches, porque no lograrás nada. No quieras ir a la iglesia cuando te sientes todo fracasado, porque te vas a morir espiritualmente y tristemente vas a destruir aquellos que están luchando dentro de la iglesia al llegar con tus ideas de fracaso y de destrucción y las ideas y sentimientos que tienes, mis amigos, de rechazo a ti mismo o a ti misma. Es mejor que no seas piedra de tropiezo, pero ten en cuenta que eres hijo o hija de Dios y eres una persona que todavía tiene vida y que Dios tiene la suficiente velocidad para hacer crecer tu fe, eliminar el rechazo y hacerte sentir como una persona valiosa que necesita de Dios. Recuerda que esa necesidad no lo puedes tener por ti mismo. Necesitas una dependencia del Creador del universo. Él es el único que quitará el rechazo y que te dará esa rapidez para mejorar tu vida. Es una idea que debes de tener en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu. Cada vez que caigas y que te sientas derrotado o derrotada, recuerda los versículos que la Biblia tiene. Y si no los recuerdas, busca tu Biblia, léela. Eso te va a ayudar a superar cualquier fracaso que venga en tu vida. No importa cuál fuere, siempre Dios te tendrá un buen consuelo. Hablando de lo que hemos pensado alrededor de nuestra vida, mis amigos, el rechazo es uno de los tantos daños específicos que ocurren cuando nosotros somos jóvenes, cuando somos niños, y que impiden el desarrollo emocional de cada uno de nosotros. A veces nosotros, mis amigos, sin embargo, llegamos a pensar que el rechazo va más allá de todas esas cosas de nuestra niñez, de nuestra juventud. No queremos dejar atrás el pasado. Nos mantenemos recordando el pasado constantemente y decir, ay, es que yo hice esto, yo maté a este animalito, yo le hice mal a tal persona, no puedo superarlo, no puedo ser mejor que él porque yo me merezco todo el mal que llega, y por eso entonces nos sentimos rechazados en lugar de pensar que cuando nos bautizamos, cuando nos entregamos a Dios, todo eso quedó enterrado, como bien lo dice la palabra de Dios. Debemos de creer que nosotros podemos seguir creciendo en Cristo Jesús. Y que ese daño específico que tuvimos de pequeños o que hicimos de pequeños es el resultado de todos los daños y abusos que nosotros mismos vivimos siendo víctimas de las acechanzas del enemigo, quien usó a un sinfín de personas para destruirnos cuando éramos niños. Pero nos damos cuenta que cuando crecemos, cuando somos adultos, cuando ya te entregas de corazón a Cristo y participas en la iglesia y dedicas tu tiempo para Dios, esto se acabó. Quedó enterrado en lo profundo del mar, y la palabra de Dios es clara cuando nos dice que al ser enterrado eres una nueva criatura con un nuevo manto, con una nueva vestidura que te ayudará a convertirte en una mejor persona. Y entonces todo ese fracaso, esa tristeza, ese rechazo, tiene que quedar en lo más profundo de tu ser. Y salir adelante, recordando que eres una nueva persona y que puedes mejorar toda esa tristeza y ese pasado que tuviste hace mucho tiempo. Todo esto, mis amigos, debemos reconocer que es el resultado de la obra activa que el enemigo de Dios hizo en el pasado para crear un sentimiento erróneo dentro de nosotros como seres humanos y que lo sigamos arrastrando hasta el día de hoy. El enemigo de Dios, él quiere que nos sintamos rechazados y sin esperanza como él mismo se siente. Porque recuerda que él ya no tiene solución y vendrá Cristo por segunda vez y eliminará todo llanto y toda maldad, y entonces el enemigo será destruido con la mentira y todo lo malo que tiene este mundo cuando Cristo venga por segunda vez. Ahí está nuestra esperanza y la oportunidad de olvidarnos de ese rechazo, ese dolor que sufrimos en la actualidad. Y recuerda que finalmente Dios nos dará el pago merecido para cada uno de nosotros. Seguramente ni tú ni yo tenemos la posibilidad de ser salvos. No podemos por nuestras propias armas, por nuestro propio gusto. Nosotros necesitamos ser perdonados por Cristo Jesús. Y ni tú ni yo podemos saber si realmente Él nos puede salvar hasta que lleguemos en ese momento. Nos toca luchar con ahínco, con fervor y con el corazón entregado a Dios para que cuando llegue ese momento, nuestro Señor Jesús sea nuestro abogado para que podamos entrar con Él al reino de los cielos. Bien dice la palabra de Dios cuando dice, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo dice Pablo en una de sus cartas para recordarnos que Él es nuestro abogado y nos puede ayudar a olvidar toda esa maldad. El enemigo no tiene solución y quiere que nos sintamos sin esperanza como Él. Y depende de ti si le seguimos haciendo caso o mejor, mi amigo, mi hermano, deshacemos de eso y luchamos para seguir adelante. Si él puede lograr eso, el enemigo puede lograr eso, entonces nos va a destruir y no va a permitir que podamos creer una suposición buena dentro de nosotros. Nos hará que calculemos lo malo que hemos tenido dentro de nosotros, lo traerá a colación en nuestro presente y entonces su reino perverso estará en nuestra vida y nos dará una esperanza falsa, nos tendrá sin esperanza, nos dará un reino perverso y entonces seremos súbditos de él y estaremos tristes todo el tiempo al grado de que terminaremos destruyendo nuestra propia vida, pensando que estamos bien, pero en realidad, mi querido amigo, estamos mal porque estamos siguiendo cosas que no tienen caso que sigamos. Es importante, mi querido hermano, que aprendamos que el rechazo es una insidiosa declaración de nuestra condición de persona. Lo dice el receptor que no es digno de ser amado y salvado, el enemigo de Dios. Las personas que no tienen sentido alguno de la esperanza, aquellos que no quieren saber de Cristo, que no quieren saber de Dios y quieren mantener su vista en las cosas de este mundo, ellos, mis amigos, esas personas podrán tener un futuro que donde estarán destruyéndose a sí mismas y también lograrán destruir a otras, logrando entonces el objetivo de Lucifer. Y depende, mi querido amigo, de qué lado estás tú. Si tú formas parte de las filas del enemigo, donde podrás seguir todos los principios de este mundo, queriendo tener mucho dinero, tener muchas mujeres, luchar por por tener un estatus alto, olvidarte de que Dios existe, hacerle caso de que hay entidades espirituales que te fortalecen y te convierten en superhéroe, y olvidarte de que Dios es tu salvador. Cristo Jesús estuvo en la cruz por ti y por mí. Si tú sigues las filas del enemigo, es seguro que así vas a terminar sin esperanza. Y te va a usar para destruir a muchos otros. Y depende de ti si lo quieres mantener así o definitivamente te alejas de toda esta situación y te entregas mejor a Cristo Jesús. Solamente Dios es el único que te puede dar la vida para seguir adelante. En el caso de las mujeres, mis amigos, en medio de todo este problema, hablando acerca del rechazo, a veces cuando nosotros estamos en el matrimonio llegamos a una experiencia en que la mentira que nosotros formamos frente a nuestra pareja a veces nos hace sentir indignos, y en el caso de las mujeres las hace sentir a ellas indignas, donde a veces hacen tan creíble todo este tipo de cosas que seriamente ya no aguantan y terminan poniéndole punto final a sus propias vidas porque ya no soportan mantener una mentira, porque ellas las forjan, las ideas, las idean, se las imaginan y entonces los llevan a cabo. Esta es una idea que nuestra hermanita Nancy Rockey, psicóloga que basa este material de psicología para los hermanos de la iglesia, nos comenta precisamente esto, que a veces en el caso o en el ámbito de las mujeres, a veces se crean una experiencia, una mentira hasta tal grado que a veces ellas mismas ya no encuentran un punto final de todo esto. Y muchos que están fuera del mundo terminan destruyendo sus propias vidas, porque ya no soportan vivir de esa manera, mintiendo y mostrando algo que no son, enseñando a los demás simplemente porque ellas quieren verse mejor que las otras mujeres, o que algún otro hombre que no sea su esposo o su familia los acepten o las alaben, porque la mayoría de ellas buscan la alabanza pero de sus familiares. Pero en lugar de eso reciben la alabanza de la gente externa, y eso también buscan. Los recuerdos, mis amigos, a veces cuando somos jóvenes es la única manera de que ellas la mantengan con vida. Una experiencia que nos platica la hermana Nancy Rockey habla precisamente de eso, del recuerdo cuando nosotros somos jóvenes, chicos, y nos encontramos en un cuarto cerca de nuestra casa, encerrados con llave en nuestro cuarto, tratando de salir adelante, pensando qué vamos a hacer cuando somos niños. Algunos se la pasan jugando, llevando a cabo la solución de sus problemas, haciendo una u otra actividad, pero de alguna u otra manera nos sentimos capaces de mirarnos a nosotros mismos, y en el caso de las mujeres, mirarse a sí mismas y analizarse lo que siempre ocurre alrededor de su adolescencia hasta cuando llegan a la juventud. La mayoría de las mujeres se critican a sí mismas, se analizan y se buscan algún defecto para poder decir si está mal o está bien o por qué los demás no pueden comprenderlas. Eso es parte de lo que la mayoría de ellas usan o se sienten. El caso de nuestra hermanita Nancy Rockey nos dice que precisamente ella se encontraba sentada en una posición donde ella no comprendía, como una niña queriendo recibir apoyo moral de su familia, pero en realidad no había nadie. Ella se sentía sola, se abrazaba a sí misma y se mecía a sí misma para hallarse alivio porque no había nadie que le diera amor o cariño, nadie que la abrazara y le dijera que estaba bien. Ella se sentía sola y abandonada, triste, y no podía encontrarse con Dios, porque para ella, en ese momento, cuando era muy joven, adolescente, no había nadie, ni siquiera el mismo Dios, para ayudarla en su mente infantil. Y ella nos platica de que se mecía de un lado para otro, tratando de aliviar ese tipo de vida que llevaba, de mejorar sus recuerdos. Por eso ella dice que los recuerdos son fundamentales para mejorar nuestra autoestima cuando ya somos adultos. Debemos de recordar las cosas tristes que pasamos cuando somos niños para superarlos. sobre todo como te mencionábamos en el caso de las niñas, donde ella dice que se recuerda siempre a verse a sí misma, donde se criticaba a sí misma y se decía, mírate a ti misma, ¿sabes lo que estás haciendo? Como enfermera, no sirves. Como hija, tampoco sirves. Entonces, ¿qué vas a hacer de tu vida? Por eso ella decía siempre a sí misma que lo que necesitaba es ir a un psiquiátrico, donde pudiera encontrar entonces la solución de su problema. Ella se veía muchas veces al espejo y se decía que no valía nada, porque entonces no encontraba la manera de que ella pudiera ser una mejor persona y que los demás la aceptaran tal cual era ella. Es lo único que la gente dice muchas de las veces cuando ven una niña de esta manera. Cuando ellas se sienten y hablan por sí solas, dan vueltas haciendo lo mismo de un lado a otro y de alguna manera entonces ellas no se dan cuenta de la tristeza que están sufriendo. Debemos de advertir como adultos todo este problema que ocurre dentro de una niña, porque muchas veces este tiempo es señales de que algo malo pasa en sus vidas. No nos damos cuenta que cuando una niña se recurre por sí sola, se aparta, está sola en su cuarto, hay mucha rebeldía, de repente cambia su actitud y empieza a transformar su mente, es porque puede que esté pasando algo muy triste en ella y necesita del apoyo moral de los padres o de un adulto. Por eso a veces nos encontramos despertando de este mal sueño y esta pesadilla sin saber qué hacer, cómo ayudar a las jovencitas de nuestro hogar. Debemos de recurrir a esto, mis amigos, y poner siempre una manera de sonreír a los demás. Tristemente, cuando están en la adolescencia, sonríen pero muy a fuerzas, queriendo mostrar algo que no son, de un modo en que ellos piensan que mejoran cada vez que sonríen a fuerzas, y hacen una actitud como si todo estuviera en perfectas condiciones. Pero en realidad están muy dentro de ellas con un corazón destruido y desquebrajado, porque el mundo de su alrededor les destruyeron la vida. De una u otra manera, aunque sea algo muy sencillo que no comprendemos como padres, pero en realidad las niñas son muy sentimentales y necesitan el amor del padre, tanto del varón como de la mujer, el apoyo moral y el apoyo espiritual, y necesitamos nosotros entonces darle esa cavidad, esa oportunidad de que ellas se sientan amadas y queridas, y sobre todo se acepten a sí mismas y no estén pensando en tristezas o cosas que le puedan destruir su vida. Por eso, mis amigos, en esta ocasión nos vamos a ir a un corte musical. Espíritu vendrá. te decíamos, a veces en el corazón de una chica es muy difícil que ellas se sientan contentas consigo mismas cuando son niñas. La doctora Nancy nos comenta acerca de cómo ellas a veces tienen que encontrarse tristes, lavándose su rostro, haciendo sus actividades, buscando la manera de sentirse mejor, y dentro de sus lágrimas y tristezas, porque para ellas es más fácil llorar, déjame decirte que captan su propia imagen, se ven al espejo, y entonces el enemigo de Dios les susurra al oído y les dice: ¿sabes cuál es el problema? Dios ya no te quiere. Debes haber hecho algo tan terrible que él ha decidido nunca más volverte a utilizar. Estás rechazada. Y esa es precisamente lo que ellas a veces piensan en el momento en que se encuentran al espejo. Piensan que Dios los está rechazando. Sobre todo, mis amigos, cuando nosotros somos religiosos, cuando vamos a la iglesia, cuando tratamos de consagrarnos a Él, muchas veces sentimos el rechazo por parte de Dios, y ese rechazo nos hace sentir morir. ¿Pero por qué? Simplemente porque nosotros sabemos que está mal, que cometemos errores, caemos en pecado. Así que de tal modo que nosotros decimos: ¿para qué vivir si el mismo Dios nos está rechazando? Y esto regularmente pasa cuando somos niños. Por eso a veces buscamos a un padre, a una madre que nos acepte, que nos dé cariño, que nos dé amor. Y allí es donde a veces nosotros no sabemos expresar lo que necesitamos y lo que queremos. Y lo único que nos queda es ir a nuestro Padre Celestial, tratando de llegar a Él para que Él nos dé consuelo, guardando silencio. Sin hablarlo y decirlo a los demás, simplemente guardando silencio dentro de nosotros mismos. El doctor Ron Roque nos dice que él sentía también lo mismo que Nancy. Se sentía alejado de Dios y no sabía ni por qué. Él amaba a Dios, él de alguna manera conocía que Dios era lo que lo había salvado de una vida que tan triste que había tenido. Mas sin en cambio se sentía alejado de Dios. Porque de alguna forma el hecho de que su madre lo haya rechazado desde muy pequeño y que ahora era otra mujer con la que vivía, se sentía abandonado. No tenía el amor y el cariño que tanta falta le hacía. Y las tensiones de la vida, los negocios, sus hijos y ahora la desesperación que él tenía al estar viviendo con Nancy, su esposa, lo hacía pensar de que no era lógico que él fuera feliz. Más por la tristeza que le acarreaba cuando él era niño. Su reacción siempre era en desesperación, en problema, en discusión, en pleitos, porque no podía perdonarse a sí mismo, porque odiaba a su propia madre por todo lo que le hacía. Pero también luchaba dentro de su corazón para convertirse en un mejor esposo. En toda esta desesperación, él entonces se dejaba entregar por la típica depresión. Esa depresión que siempre te obliga a aprenderte de ti mismo y a reconocer que entonces necesitas de alguien que está en los cielos, el único que te puede ayudar, se puede salvar y mejorar tu vida. La verdad, mis amigos, es que siempre cuando estamos en una posición de vida en la cual nos sentamos o nos sentimos fuera de lugar, comenzamos a pensar entonces en lo siguiente: las personas que son importantes en mi vida y el mundo que me rodea no saben quién soy realmente, de modo que mejor me desaparezco. Parece que nadie me comprende y a nadie le importo y no soy digno de nada de todos modos y nunca lo he sido. Y de todo lo que hago es un desastre, así que mi familia, mi esposa y mi iglesia la pasarán mejor sin mí. Y entonces nos alejamos, tanto de la iglesia, de la familia, de los amigos y de todo lo que nos rodea, que nosotros mismos nos sentimos solos y en desesperación. Estos sentimientos vienen de diferentes formas, no creas que vienen de una sola. Hay muchas maneras en que los sentimientos de rechazo y desesperación vienen por sí solas y a veces otras personas nos la hacen llegar. muchas de ellas vienen de un abuso emocional, de un abuso psicológico a través de gritos y pleitos, de un abuso físico a través de los golpes y muchas veces, y muchas otras veces, viene de parte del abuso sexual. No solamente del rechazo o del abuso sexual normal, sino porque en el caso de los hombres abusamos del asunto de la pornografía. Porque esto es real, mis amigos, mis hermanos. Todos los hombres dentro y fuera de la iglesia pasamos por el mismo problema. Sufrimos a causa de la pornografía y los medios de comunicación que nos bombardean constantemente con eso. Y eso se convierte en un abuso, abuso emocional y sexual en el caso de los hombres. Pero en el caso de las mujeres, también aparte de que reciben este abuso sexual, es más el abuso emocional, el abuso físico, pero sobre todo el abuso del rechazo. Porque al sentirse rechazadas, les embarga un sentimiento que resulta muy dañino para ellas, también para nosotros. Y todo este tipo de abusos, mis amigos, son los que nos convierten en las personas que somos en la actualidad. Pero debemos de recordar que todos estos problemas no vienen por sí solos. Te repito, todo lo trae el enemigo de Dios. Pone los medios para que tú caigas, para que tú te sientas rechazado, te sientas mal. Usa a personas, usa productos, usa cosas para que tú te sientas rechazado y entonces te alejes de Dios y no creas en Dios. Y al final no creas en que Cristo te puede salvar. Es lo que el enemigo quiere y muchas veces casi lo logra. Las personas que se sienten así, mis queridos amigos, sienten que no encajan en ningún lado, que no tienen la medida necesaria para convertirse en buenos líderes de este mundo y que las relaciones no son saludables para ellos, por eso se mantienen alejados de todo lo que está a su alrededor. Ellos sienten que están muriendo por falta de un toque de alguien, de un abrazo, de un beso, de una caricia, pero sobre todo de un acercamiento de sus seres queridos. Les falta la conexión con los demás, pero ellos mismos lo provocan al rechazarlos, al mantenerse aislados de los demás y alejados porque no quieren tener esa conexión con los demás. Porque siempre abundan en derredor nuestro el desastre o la hipocresía o las situaciones que nos tratan de humillar o destruir a nosotros, y por quererlo evitar, entonces nos aislamos de todas las personas y la conexión personal que necesitamos nunca la obtenemos, simplemente porque no queremos sufrir. Muchos han probado casi todo para poder encontrar alivio en el alejamiento, en estar lejos de los demás, en no tener la conexión con los demás, pero eso nunca lo van a lograr porque fuimos creados para estar en pareja, como dice la palabra de Dios, creó a Adán y creó a Eva para que estuvieran en pareja, y por tal motivo nosotros así somos creados y necesitamos de alguien que esté a nuestro lado. No es bueno que el hombre esté solo, dice la Biblia, necesitamos mantener a alguien a nuestro lado. Por eso, mis amigos, se ha probado que el alivio no viene alejados de los demás, sino en conjunto, en familia. Ahí está el alivio para la solución de todos estos problemas. Así es donde llega la solución a todo. Lo que debemos entonces comprender es que todo este cambio no puede ocurrir si no reconocemos que estamos en depresión absoluta, en tristeza, y que necesitamos una comprensión de nuestros familiares más cercanos, nuestros hijos, nuestra pareja principalmente, o nuestros padres, nuestros hermanos. Alguien nos puede ayudar a superar los problemas que vienen cada día. Nuestro alivio, mis amigos, siempre viene cuando ampliamos nuestra comprensión hacia los engaños que Lucifer pone para los seres humanos, solamente para herirnos y dañarnos, y sobre todo dañar a los niños y a los años formativos de su carácter de estos niños, para que él pueda controlarlos durante toda su vida. La senda o el camino que conduce para que puedas estar libre de este poder de rechazo es conocer, mis amigos, que estamos en una prisión, en una triste prisión de pecado. Y debemos de descubrir que la ruta de escape y todo lo que venga después es a través de Cristo Jesús, darle entonces los pasos necesarios hacia esta liberación que solo lo encontramos en Jesús y que Él es el único que nos puede producir la paz, el amor y el gozo, solo a través de Cristo. El enemigo nos va a aprisionar, a aislar, a alejarnos de Jesús y mantenernos lejos, y en nuestros años formativos de niños va a tratar de destruirlos a ellos y a nosotros mismos. ¿Y nosotros qué vamos a hacer para que esto no suceda así? Por eso, mis amigos, debemos de reconocer qué red es lo que nos entrampa a través del enemigo. ¿Cómo es que nosotros podemos resolver esos problemas tan dañinos y tristes? ¿Cuál es la raíz de todo este tipo de rechazos? A veces, mis amigos, nosotros buscamos la solución por nuestras propias manos y luchamos para encontrar esta oportunidad porque decimos que Dios no nos ama, porque Él no está con nosotros, porque Él no resuelve nuestros problemas, porque siempre que lo buscamos Él nunca está dispuesto para brindarnos la mano, o simplemente porque no lo vemos en ningún lado. Uno de los hombres que vio precisamente no encontraba la mano de Dios fue un hombre que había estudiado para sacerdote. Este muchacho había decidido estudiar lo que sus familiares le habían dicho, encontrarse con Dios. Entonces estudió para sacerdote en un monasterio. Buscó a Dios de todo corazón, inmiscuyó en la Biblia, estudió muchas cosas. Es más, estudió carrera de biología, de matemáticas, de física. Y él no encontraba a Dios dentro del monasterio. Se convirtió y fue ordenado como sacerdote. Entonces, en uno de los viajes que un gran erudito de estudio quiso hacer acerca de las especies, este sacerdote decidió irse en alta mar con este hombre, porque estaban buscando a un sacerdote que los acompañe por si era necesario que les dieran la bendición a alguien que le pasara algún accidente, alguna situación. En aquellos años era necesario que un sacerdote les acompañara cuando iban en alta mar. Todavía el continente americano estaba descubriéndose, así que ellos pensaban que era necesario que fuera un sacerdote. Este muchacho decidió enlistarse en este barco y se fue junto con esta gente. A lo largo del viaje en alta mar, él empezó a preguntarse de la verdadera existencia de Dios y a decidir si Dios realmente vivía. Había leído la Biblia muchas veces, pero la biología le decía una cosa, las pruebas físicas decían otra, y entonces él, dentro de sus estudios, decidió estudiar arqueología. Dentro de todo eso, estudió biología, física y las estrellas. En algún momento dentro de su viaje, al preguntarse si Dios realmente vivía, él entonces empezó a encontrar la manera de que el hombre de dónde venía. No era posible que todo haya empezado con Adán y Eva. Así que buscó una respuesta a través de los animales. En sus estudios, encontró que los genes iban de uno a otro, se iban transformando. Y en sus estudios encontró que sí, que realmente había transformaciones dentro de las especies. Allí, este hombre encontró que había evolución entre las especies y sobre todo entre las células. Cuando él llegó a una isla donde encontró grandes tortugas, él dijo, probablemente estos son los abuelos de las tortugas que yo vi allá por mi región. Y entonces significa que hay una evolución. Se transformaron en las tortugas que yo tengo en mi región a estas tortugas que ahora yo veo tan gigantes y grandes. Y un sinfín de especies que él encontró que para él había sido una transformación. Al descubrir todo eso, él hizo anotaciones y escribió un libro acerca de las especies. Y dentro de toda su escritura, él empezó a renegar de Dios, a alejarse de la fe y se convirtió en un ateo. Se alejó por completo de la religión. Este hombre fue muy famoso porque encontró una unión entre las especies y el ser humano. Empezó a decir que nosotros descendemos del mono. ¿Sabes quién es? Claro que sí. Si ya escuchaste, tienes la idea de que este hombre, que era sacerdote y se convirtió en un erudito estudioso de las especies, era Carlos Darwin. Aquel hombre que dice que se descendemos de los monos. Fue sacerdote. No encontró a Dios en su vida, se alejó por completo, pero se desvió tanto que él entonces encontró la evolución de las especies y entre ellos la evolución del hombre, y que nosotros no venimos de Dios, sino descendemos de los monos, porque es una evolución de los monos. Entre todas sus investigaciones encontró este tipo de cosas. Triste, ¿no lo crees? Porque es muy complicado que un hombre que había sido religioso hubiese terminado de esta manera. Charles Darwin, Carlos Darwin, el hombre que hablaba acerca del mono. Y esto, mis amigos, te lo decimos porque de alguna forma a veces cuando nosotros no nos encontramos con Dios, porque tenemos depresiones, tristezas, porque las emociones nos controlan, entonces pensamos que Dios no existe y no está a nuestro lado. Siempre luchamos con nuestra manera de ver las situaciones y pensamos que Dios no nos ama, porque no vemos su mano poderosa. Muchos otros sí la ven, lo sienten, lo palpan, y su fe es tan poderosa que pueden hacer sanaciones cual nunca ninguno de nosotros lo podría lograr. Depende de cada uno de nosotros qué podemos hacer para salvar nuestra propia vida. Este hombre se transfirió o se cambió a ateo porque según él no existía Dios y nunca lo vio en su propia vida. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Cómo mejoramos para no terminar como este hombre, Charles Darwin? Depende de ti y de mí qué podemos hacer sin mantenernos dentro del camino que el enemigo nos traza a través de las trabas que nosotros pasamos. En la actualidad, se ha llegado a la conclusión que la mayoría de los adultos en alguna vez sufrieron algún abuso físico o algún abuso psicológico. Algunos han llegado a unas atrocidades terribles que no pueden ser perdonadas, y en otros casos esas atrocidades no son tan graves, pero han sufrido psicológicamente o emocionalmente. Les transforma la vida, les cambia su mente, pero todo está dentro de las emociones. Para tener un buen trabajo, para convertirte en una buena persona, necesitas controlar tus emociones, hacer un lado el rechazo y entonces encontrar la raíz de todos tus problemas, para que al rato que no encuentres a Dios, no pienses, mi querido amigo, que no puedes seguir adelante. Necesitas de Dios para poder luchar y seguir los principios que Dios nos ha dejado. Nancy Rockey y Ron Rockey nos habla acerca de sus experiencias tristes, cómo ellos superaron esta situación y se convirtieron en dos grandes profesionistas que lograron encontrarse con Dios y que al final de todo pudieron darle un encauce mejor a todo esto. Ayudaron a que se encontraran con Cristo Jesús. Los hombres tenemos cierto tipo de problemas para poder deshacernos de la depresión y encontrarnos con Dios. Las mujeres también tienen su manera de encontrarse con Dios, pero depende de ti y de mí cuál de las herramientas podemos usar. Vamos a irnos a un corte musical, vamos a escuchar esta hermosa alabanza en medio del cual estaremos haciendo la oración final. Te he puesto en un más allá, en un día sin igual. Permaneceré esperando ver. Querido Padre que está en las alturas de los cielos, alabado sea tu bendito nombre. Oh Dios, en esta noche, Padre, hemos hablado de lo importante que es deshacernos del rechazo y de las tristezas y encontrarnos contigo. Sin duda que el enemigo ha tratado de destruirnos, de acabarnos, pero nosotros en lugar, Señor, de seguirte a ti, hacemos nuestra propia voluntad y seguimos las artimañas del enemigo, usamos las herramientas y, Señor, en lugar de seguir tus pasos, siempre terminamos mal. Acompáñanos, Señor, y ayúdanos en esta noche a poder comprender lo que quieres para nosotros. Permite, Señor, que nos acerquemos cada día hacia ti, que nos consagremos de lleno hacia ti, y que de alguna forma, Padre, comprendamos esos puntos importantes en nuestras vidas. Porque sin comprenderlo no podremos saber lo que quieres para nosotros, tus hijos, Padre. Cuida a cada uno de nuestros oyentes y ayúdanos a ser fieles a ti, a consagrarnos, a que nos sintamos más cerca de ti, porque sin ti nada podemos lograr, Padre. Te pedimos en especial por cada uno de los que nos escuchan en esta noche. Te rogamos por Jesús de Venezuela, por Patty, por Ana Urrutia, por Gloria, por Ismael, por Rosely, por Miss Naomi, por Maxi, por Velasco, por nuestro hermanito Gilberto, que está enfermito todavía, oh Dios. Tú dale fuerzas, dale sanación para que él pronto se pueda recuperar y lo podamos tener con nosotros aquí, Señor, para seguir escuchando su programa, que es de ayuda espiritual para todos nosotros. Protégele, dale fuerza y que ojalá pronto pueda ser sanado, Padre. Cuida también a Jackie Luna, que está con nosotros en esta noche, y a todos aquellos que tienen nombres extraños y raros en los cuales nos acompañan en esta noche. Cuida a aquellos también que nos escuchan a través de otros reproductores y nos dicen que nos escuchan. Protégeles, dales fuerza, Señor, para que se sientan contentos al lado tuyo. Cuida a nuestra hermanita Ana, que también nos acompaña, Ani, y protégela también en todo lo que haga para que siempre se sienta contenta de servirte a ti, nuestro único Dios, que siempre nos acompaña. A Betty y a todos aquellos que forman parte de este gran ministerio, Señor, podamos hacer tu voluntad y no la nuestra. Sé con cada uno de nosotros, danos el descanso reparador que todos necesitamos, Señor, y que ojalá mañana nos levantemos con las energías recuperadas a continuar esta semana llena de labores. Todo esto te lo pedimos, no para un mérito, te lo suplicamos en tu sagrado, en tu bendito nombre, oh Padre. Amén.